Libera Radio. Transmitiendo en periodo de prueba. Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Sean bienvenidos a La Voz de Buda. Estamos en la edición número 15, mayo 8 ya del 2025. Estamos a través de Libera Radio. Este programa, el programa número 15, tenemos un programa muy especial. Abrimos el programa con una exclusiva, podríamos decir, que es la música de el video Danza de las Cabezas, que recientemente se estrenó aquí. Y bueno, pues ni modo, tengo que decir que yo lo hice el video, pero no es lo importante que yo lo haya hecho, sino quién realizó la música de este video, que es nada más ni nada menos que Nucaraquet. Hicieron la música original de este trabajo audiovisual. Y Nucaraquet es Ulises Abad y Alex Eisenring. Me preguntaban en el estreno que si quiénes eran Nucaraquet. Bueno, pues creí oportuno, además de presentar algunas rolas de este audiovisual de La Danza de las Cabezas, pues compartir algo de la música que Ulises y Alex han hecho, ¿no? Porque los dos, sobre todo Alex Eisenring, tienen una historia larga en la música underground de México. Y bueno, Ulises Abad también, pero es de generaciones posteriores. ¿Qué onda, Cuco? Ya me clavé aquí con el rollo, con las prisas de los micrófonos y todo. Pero qué bueno que ya estamos aquí. Sí, y pues ya le estamos ahora sí que agarrando otra vez el ritmo aquí a La Voz de Buda, porque pues de alguna, por así decirlo, habíamos tenido un break, ¿no? Por esas cuestiones de los días estos festivos, de puente, ¿no? ¿No? Entonces por eso estamos volviendo a retomar ese ritmo, y ya ves que ahorita el Benny tardó un poco en su entrada, y pues obviamente estamos descanchados, un poquito descanchados, pero ya estamos aquí para seguir con la buena música. Y como dijo Benny, le estamos dando un reconocimiento a esta emblemática presentación que tuvieron los que atoran Monorriel hace algunos años, y hizo un video para recordar esa apuesta que hicieron los que atoran Monorriel. Y lo presentaron aquí en la Cineteca Nacional. Ay, la Cineteca Nacional. Bueno, qué amalaya, ¿no? Cineteca Sonora, pues sí. La Cineteca Sonora. Y pues estamos retomando básicamente la música. Bueno, parte de la música que se usó en esa coreografía. Entonces, esperemos que disfruten de ella. Y pues ya acabamos de escuchar una pieza, ¿no? Así es, la primera pieza, digamos. Yo le puse rito a esa primera danza, que es con la que abrimos el video. Gracias al Paco, que sin el Paco la verdad no hubiéramos podido empezar a tiempo, y ya nos seteó aquí rápidamente todo el tinglado aquí, así que vamos a continuar. Y bueno, importante decir entonces que la música de La Danza de las Cabezas, el video, está hecha por Nucaraquet, Ulises Escalante y Alex Eisenring. Vamos a decir que Ulises es fundador del proyecto multimedia y del sello del mismo nombre llamado El Arte de los Ruidos. Un proyecto interesante, comunitario también, y ha sido locutor de radio y periodista cultural en diversos medios. Junto a Daniel Lazzarini formó el dúo punk anal sintético, así se hacen llamar ellos, llamado Virgen Siamesa. Y bueno, forma parte también del proyecto sonoro experimental Nucaraquet, al lado de Alex Eisenring, y en ocasiones también junto a José Álvarez de Oxomaxoma, un grupo también de gran historia en México. Ulises es, podríamos decir que es, en palabras de un texto que me encontré por el internet, un gran agitador de la cultura sónica subterránea de la Ciudad de México, y creo que el mote le viene bastante bien. Por su parte, Alex Eisenring, llamado también Alex Ice and Drinks, así se dice mal, es un pionero del rock en México, del avant rock, del tecno, del electrónico experimental. Alex es también ingeniero de audio y es productor musical. Formó parte de la legendaria agrupación de jazz experimental y progresivo llamada El Queso Sagrado en los 70s. Y posteriormente fue fundador del primer grupo de música tecno en México llamado Síntoma a inicios de los 80s. En el año 2010 junto a Walter Schmidt y Carlos Robledo, de quien hablamos hace poco, quien falleció lamentablemente en fechas recientes, participó en una nueva reagrupación del grupo Decibel, también un grupo legendario, con quienes graba un álbum inspirado en los filmes de Georges Méliès. Y luego, por ahí del año 2015 más o menos, se une a Carlos Vivanco para formar un dueto llamado Bardo Todol. Eso, entre muchísimas otras cosas que podríamos hablar aquí del maestro Eisenry. También una larga trayectoria, sigue activo aún, hace remixes de música, en fin, muy activo el maestro. Vamos a estar escuchando en esta emisión entonces algunas rolas de las diferentes agrupaciones en las que han participado Ulises Abad o Ulises Escalante y Alex Eisenring. Vamos entonces a escuchar ahora una rola de Virgen Siamesa, el grupo que tiene Ulises con Daniel Lazzarini. Este dueto es un dueto provocador de punk anal sintético, como dijimos ahorita, así se hacen llamar ellos. Y en este álbum que sacan en el año 2020 llamado Live on Stage 1988-2020, es un álbum que lo proponen como un falso documento, más bien. Está alimentado por el falso documental, pues los textos que acompañan el disco hablan de una agrupación subterránea que se ha presentado desde los 80s en diversos lugares de Europa, Asia e incluso el Vaticano, ¿no? Cosa que pues no es cierto. Ellos nacen finales de los 80s más o menos, ¿no? Pero agarran este trip muy interesante. Gracias de verdad a Ulises por enviar el CD en físico del álbum de Live on Stage 1988-2020. Está bien bello el arte del álbum. Si tienen chance, entren a su espacio en Bandcamp de Virgen Siamesa y ahí pueden escuchar su álbum completo y pueden comprar algo de su música también, ¿no? Vamos a escuchar entonces Soy la Virgen, el track con el que abren este álbum Live on Stage 1988-2020. Estamos en La Voz de Buda. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. Y deseos más oscuros, No tengas miedo, sé tu propio Dios, sé tu propio guía, sé tu propia identidad. Vamos, mírate, mírate de frente. ¿Estás a gusto? ¿Estás satisfecho con lo que eres? ¿Estás satisfecho con lo que te has convertido? No tengas miedo, no le temas, no le temas al poder, no le temas a la liberación. Conviértete en el depravado que siempre has soñado ser. Conviértete en el pervertido que jamás te ha permitido ser. Quiero que tengas todo lo que necesitas para ser feliz. Te lo podemos conseguir. Entrégate, entrégate a nosotros. Entrégate, entrégate, entrégate, entrégate. Entrégate, entrégate, entrégate a nosotros. Entrégate, entrégate, sé tu propio Dios, sé tu propio Dios. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. ¿Cómo ves, Cuco, con Virgen Siamesa? Fíjate, está curado el rollo que traen, el viajezón que traen, ¿no? O sea, curado el rollo que traen en el sentido este del falso, pues, documento que ellos traen, ¿no? Que se supone que son, están formados desde hace mucho y todo el rollo. Y muy acorde a lo que los temas que están tocando a lo que dicen también, pues no, que estaban, se fueron en el Vaticano. Y, no estoy muy de acuerdo. Y y obviamente, pues la música que en ese entonces se tocaba en los 80s acá, pues estaba como que muy, muy ad hoc, ¿no? Ese tipo de música que normalmente no lo escuchabas en una radio, tenías que escudriñar para poder tener acceso a este tipo de música, pues, porque la verdad era básicamente como un rollo experimental. Ahorita está un poquito más difundido este tipo de música, pero definitivamente era muy escueto las personas que tenían acceso a este tipo de música. Sí, y bueno, esta cura que traen ellos, sí, que es como una cura también, mm, ¿no? Hay algo también como de rebelión también, sí, ¿no? Dentro de esto. De contracultura, pues, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece un gran álbum este de Live on Stage 1988-2020. De verdad que se los recomiendo que lo escuchen. Y bueno, vamos a escuchar ahora el lado de Alex Eisenring, como les decía ahorita, legendario también. Y bueno, vamos a escuchar ahorita algo de un álbum legendario también, un disco pionero, este de Síntoma, que se llama No Me Puedo Controlar. A pesar de que Alex Eisenring ha hecho un montón de cosas a lo largo de estos años, recientemente también, decidí escoger música de los 80s de él, porque me parece la época clásica y que es importante conocerlo, ¿no? Sobre todo con la raza acá en Sonora. Me parece importante compartir como sus primeros trabajos, sobre todo. Bueno, pues podríamos decir de Síntoma que Alex Eisenring intentó llevar primero por nuevos caminos al Queso Sagrado, su agrupación anterior, pero pues no hubo mucho acuerdo ahí, así que decidió darle forma a este proyecto llamado Síntoma, con Y, Síntoma, como de sintetizador, synthesizer, ¿no? Este grupo estuvo conformado por Alex Eisenring, así se hacía llamar en Síntoma, por Silvia Candanedo, llamada Cintia Napalm, y por Bernardo González, quien se hacía llamar Bernardo Disfraz. Bernardo González, así me iba a llamar yo, cabrón. Bernardo, fíjate. Sí, es parte de mi historia oscura. Es que nací el día de los San Bernardo, entonces mi mamá me quería poner Bernardo. Iba a ser Bernardo González. El grupo Síntoma produce su música inicialmente en cassettes, porque pues en ese entonces no había interés realmente por producir esta música comercialmente, ¿no? En aquella época, estamos hablando de principios de los 80s, le entran a la movida del hágalo usted mismo, ¿no? Al principio de su carrera, logran sacar este álbum de No Me Puedo Controlar. Hay un EP anterior a este del año 1982 también, y bueno, por ahí sacaron otro single también, temas de este álbum. Escuchemos entonces del álbum No Me Puedo Controlar, de 1983, esto que se llama Soy de lo Peor. Y después vamos a escuchar, también del mismo álbum, La Novia de Mi Novia. Vámonos pues con Síntoma. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. Son las 7 con 25 minutos. Siempre aprovecha Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Acabamos de escuchar esto que se llama pistones. Es una de las danzas de el audiovisual Danza de las Cabezas, estrenado apenas el pasado 3 de mayo en la Cineteca Sonora. La música es de Nucaraquet y estamos escuchando música hoy en La Voz de Buda de Alex Eisenring y Ulises Escalante, quienes son los integrantes de Nucaraquet. Anterior a eso escuchamos La Novia de Mi Novia, de Síntoma. El Síntoma, como lo dijimos al principio, es el primer grupo de música tecno en México. Y bueno, ellos mismos llamaron a su música Electropical Urbano, por la fusión de ritmos que integraban en algunas de sus composiciones. Agradezco al blog Viaje al Espacio Visceral por la información y la música que comparten, porque de ahí sale mucha de la información que les estoy compartiendo en este y en algunos programas pasados también. ¿Cómo ves, Cuco? Fíjate que ahorita que escuchamos a Síntoma con Soy de lo Peor, me hizo recordar mucho el así como un poco del sonido que tenía Alaska y Dinarama, pero ¿cómo se llamaban antes, Paco? Bueno, cuando eran Alaska y los Pegamoides. Alaska y los Pegamoides. Tienen un sonido así un poquito parecido. Es que, sí, claro, porque podríamos decir. Es que era en la misma época, sí, pues. Sí, era en la misma época. Entonces, por eso dije, se me hizo parecido. Y yo había escuchado hablar de Síntoma, pero ya ves que no había mucha información. Sí. O sea, no había internet, no había nada de eso. Pero yo no desconocía quiénes eran sus integrantes, qué tipo de música, en fin, ¿no? Yo había escucho, pero nunca así, ahora sí que en físico había escuchado, claro, música de Síntoma, pero sí, yo sí sabía de ellos, ¿no? Sí, pues muy, sí, justo yo hago un paralelismo ahí entre la movida madrileña y lo que estaba generando Síntoma en ese momento, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a escuchar ahora un proyecto reciente creación, llamado Brahma Solar, que conjunta tres generaciones de la música ruidosa y experimental de México. Por un lado está José Álvarez de Oxomaxoma, un grupo, pues una banda de culto en la escena underground de México, que data desde los 70s, 80s, por ahí más o menos, Oxomaxoma. Está también David Escamilla, también conocido como Doctor Contra, integrante del proyecto sonoro industrial Encefálisis también, que sus primeras grabaciones registradas son de mediados de los 90s más o menos. Y bueno, también en Brahma Solar está Ulises Escalante y David Lazzarini, integrantes de Virgen Siamesa, que son los más jóvenes del proyecto. La propia banda habla de su primer álbum y dice: procesamos sonidos e himnos del fin de los tiempos en un estilo sucio y depravado que hemos nombrado Nightmarecore. Más o menos por ahí va Brahma Solar. Vamos a escuchar de su primer álbum, Transustancia, de 2024. Vamos a escuchar Parásitos de Señal y posteriormente Pubertinaje. Continuamos en La Voz de Buda. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. I'm not sure. Esto es La Voz de Buda. otra dimensión del sonido. Qué potente este material de Brahma Solar. Acabamos de escuchar Pubertinaje. En realidad les recomiendo el álbum completo de Transustancia, está muy bueno. Ahí búsquenlo en el Bandcamp y lo encontrarán fácilmente. Y bueno, si pueden, compren su música, por supuesto, ¿no? Les invitamos a unirse a la página de Facebook de La Voz de Buda, porque ahí vamos a estar compartiendo los programas anteriores. Y bueno, a partir de este programa vamos a empezar ya a compartir ya el programa así tal cual, aparte de las rolas independientes, ¿no?, que vamos soltando por aquí. Bueno, pues vamos a continuar, que ya estamos muy entrados en el asunto. Escucharemos ahora a un proyecto que sucede más o menos a la par de Síntoma, del maestro Eisenring también, llamado El Escuadrón del Ritmo. Es un proyecto conformado por el propio Eisenring y por Jesús Bojalil, alias el Capitán Pijama, también legendario Capitán Pijama. Lo conforman por allá en 1982. Estamos hablando de tecnopop mexicano. Y el Escuadrón del Ritmo, según la información que encontré por ahí, solía abrirle a conciertos a Chuck Moll también. Esta rola, la que vamos a escuchar ahorita, Las Cucarachas, viene en el compilado de Backup Mexican Techno Pop 1980-1989, editado en el año 2021. Pero realmente no hay grabaciones oficiales del Escuadrón del Ritmo. Por los videos que circulan en YouTube, en el canal de Alex Eisenring, esta rola y la que lanzaremos después, que se llama Excesos, están grabadas en vivo en el año 1983. Vamos a escuchar entonces al Escuadrón del Ritmo con Las Cucarachas y posteriormente Excesos. Acá seguimos en Libera Radio, estamos en La Voz de Buda. Y no les puedo soportar. La recámara, en los cajones del ropero. Las cucarachas ya se metieron en las almohadas, en la cama. Se me subieron a los zapatos. Las cucarachas ya se metieron en todas las partes. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Con mucho miedo yo fui a llamar a la policía. Con mucho miedo yo fui a llamar a la policía. Y al poco rato ellos llegaron. Y en la patrulla, las cucarachas, las cucarachas. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Y no las puedo soportar. Thank you. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Que no te esperabas esa entrada, Cuco. No, o sea, no, fíjate, está curada. Hay producción, hay talento, nomás hay que apoyarlo. Escuchamos ahorita dos rolotas del Escuadrón del Ritmo, Las Cucarachas y posteriormente Excesos. Proyecto de los 80s, esto que escuchamos desde 1983. Alex Eisenring y el Capitán Pijama. Pues ya nos andamos yendo, Cuco. Así es. Ya. Fíjate, el Capitán Pijama, caduta. Toda una leyenda también. Sí. Y este y lo que estamos comentando aquí, fuera del aire, el sonido, ¿no? Ochentero, ¿no? El cinte bien agudo, sí, acá. Sí, exacto. Pero bien, bueno, poderoso. Está padre. Sí, pues nada más ahí el recordatorio. Para que este fin de semana compren su pizza del Taller Brujo. A eso iba. Altamente recomendables las pizzas del Taller de Brujo. En serio, hagan su pedido. Ahorita el Benny les va a hacer les va a dar el teléfono para que usted haga su pedido. Son riquísimas esas pizzas. Ya fui a las instalaciones, ya fui a ver cómo se hacían. Excelente, muy buena pizza. Y próximamente también van a vender pan. Para que estén atentos a esto. Y aparte también va a haber talleres. Es lo que me dijo. El buey me dijo que iba a haber talleres también. Así que estén pendientes. Y Benny le va a decir el teléfono para que usted pueda hacer su pedido. 6621-730725. Apúntele. 6621-730725. Va a estar atendiendo el Taller Brujo. Viernes, sábado y domingo. De 1 a 4 de la tarde. Hagan sus pedidos con tiempo. Y únanse a la página de Facebook. O de Instagram del Taller Brujo, si lo buscan, Taller Brujo, y les aparece. Sí, y ahí para que ustedes puedan ver los tipos de pizza que hay y los ingredientes que tiene cada una de ellas. Así que haga caso a nuestro consejo y métase ahí a Facebook, a Instagram, Taller Brujo, ahí va a aparecer ahí las pizzas. Y como les comentaba, próximamente va a haber talleres de pan, por si a usted le gusta el arte culinario y hacer pan, pues también va a haber unos talleres. Totalmente cierto. Pues nos vamos con una última rola de la danza de las cabezas que hizo Nucaraquet de manera especial para esta versión de la danza de las cabezas en video. Gracias por acompañarnos, gracias Paco por setear todo y bueno, gracias también a Libera Radio por el espacio que nos dan aquí para echarnos la voz de Buda cada jueves. Los esperamos el próximo jueves. Y estén pendientes porque quizá vaya a haber otra presentación de este video en la Cineteca de Sonora. Y estén pendientes porque a lo mejor hay otra. Porque cuando nosotros fuimos, ya no había lugar. Hasta que nos la perdimos. Entonces, estén pendientes y les vamos a decir con tiempo para que usted pueda acudir. O bien también se puede meter a Taller de Brujo. También pueden ver un flyer ahí, ¿no? Bueno, sí, también. Y lo vamos a insistir aquí al Freddy para que nos dé otro espacio porque se llenó la función de estreno de la Danza de las Cabezas. Así que vamos a insistir para que nos den un espacio nuevamente. Sale, pues nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en Libera Radio. Esto fue La Voz de Buda. Son las 8 con 5 minutos. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad.